Hola, buenas tardes. Capitán Robert Moraga Cuevas, comisario subrogante de la Cuarta Comisaría Río Bueno. Bueno, este procedimiento se origina en hora de la tarde, específicamente acá en el sector de Castillagüe, donde un camión de la empresa Coca-Cola, repartidor de bebidas, se encontraba entregando mercadería en un almacén, cuando sorpresivamente este vehículo es abordado por una camioneta de color blanca con cinco individuos en su interior, quien al aprovechar el descuido en ese momento que mantenía el conductor junto con sus trabajadores, ya que se encontraba al interior del local comercial, sustraen bebidas y un banano con dinero en su interior para darse a la fuga. A raíz de esto, el conductor del camión se percata las características de la camioneta, llamando al nivel 133 de acá de la comisaría, donde se le entrega el procedimiento al personal de servicio de la población, realizando un cierre perimetral del lugar y al llegar a calle Condel con Victoria, se logra visualizar la camioneta, el cual todavía se encontraba un individuo, procediendo a la detención de esta persona. Y posteriormente, al percatarse también de las especies que mantenía, se logra también incautar una pistola a fogueo de fantasía, como así también los overoles y todos los implementos que utilizaron estas personas para cometer el delito. A raíz de esta situación también sufre la colisión de la camioneta con otro vehículo particular también que se encontraba estacionando en calle Condel, lo cual una persona también resultó con lesiones. Y también, bueno, la detención de uno de los participantes del hecho. Se hace presente también que este es un vehículo que no tenía un encargo por robo. Y bueno, solamente cabe destacar que este procedimiento también se logra la detención gracias a la rápida y efectiva concurrencia de personal de carabineros que en ese momento se encontraba de servicio a la población.